Un indio americano visitó la casa de unos vecinos blancos para pedirle un poco de tabaco. El generoso vecino le dio un buen puñado y cuando el indio estaba haciendo cigarros, descubrió un cuarto de dólar entre el tabaco. De momento pensó que, como se lo habían dado, debía guardárselo. Pero a la mañana siguiente compareció ante su vecino y le devolvió el dinero. Este le preguntó por qué razón lo devolvía si nadie se lo podía reclamar. El indio respondió señalando su pecho: es que yo tengo aquí hombre bueno y hombre malo. El hombre bueno me decía: ese dinero no es tuyo, tienes que devolverlo a su dueño. El malo respondía: tu vecino te lo dio y es tuyo ahora. El bueno replicaba: no es verdad, él te dio el tabaco, no el dinero. El malo volvía a replicar: no importa, ahora es tuyo, vete y compra alguna bebida. El bueno respondía: no lo hagas. No sabiendo qué hacer, me fui a dormir, pero el hombre malo y el hombre bueno han estado discutiendo toda la noche y no me han dejado pegar un ojo. Por esto le devuelvo el dinero y ahora me siento mejor. Parece que la lucha entre estos dos hombres en nuestro interior es universal. Recordemos que dentro de cada uno hay un bien, hay un mal, como entona la canción Viva la Gente. De todos modos, no siempre está claro en las personas aquello que es objetivamente bueno y lo que es en sí mismo malo, ya que puede haber influencias de costumbres que confundan y también la tentación de que cada uno siga su propio juicio. Es por eso que se necesita una formación de la conciencia para esclarecer el juicio moral. Así, una conciencia formada llega a ser veraz y recta conforme a la sabiduría del Creador. Existe una conciencia psicológica que nos indica lo que estamos haciendo y otra que es la conciencia moral, que nos dice si está bien o mal. Por ejemplo, la conciencia psicológica le dice que pasó un semáforo en rojo y la conciencia moral, si está bien formada, le dice que eso está mal. Para todos los actos de las personas se requiere evitar una conciencia laxa o escrupulosa y la educación de la conciencia recta, que es tarea de toda la vida desde la familia. Hace falta enseñar la virtud que preserva del orgullo, el miedo y lleva a la libertad y la paz en el corazón. Algunas reglas fundamentales son que nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien, y la regla de oro es lo que dice Jesús: todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganselo también ustedes. Y finalmente, la caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia.